soda. Olele soda soda soda kabula masa sibana yunga na pienda. Olele ngwada kaibala. Me bueno en vuestro bacalón, pero te vuelvo a poner en llegar y a por hoy.